El Centro de Estudio de la Idea Chuche de Brasil publicó hace poco en su página web el trabajo que critica a Norteamérica por negar a todo trance la posición estratégica de Corea, digno país poseedor de armas nucleares, y recurrir de continuo a la caduca política de enemistad y la anacrónica de amenaza nuclear contra esta.